Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bien, buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros teléfonos 55 40 26 18 14 en Facebook, X, Instagram, La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252. Nuestro sitio web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, vamos a encontrar nosotros prácticamente todos los periódicos y medios noticiosos anuncian que Donald Trump anunció que se llegó a un armisticio entre Irán e Israel. Llama la atención porque en toda la comunidad internacional y en toda la historia de la humanidad es la primera vez que un país que se supone no tiene nada que ver en una guerra anuncia la terminación de un conflicto armado. ¿Qué es lo que sucede y por qué esta cuestión tan especial? Pues porque precisamente todos tenemos un Donald Trump cercano. Está en ese pariente abusivo que siente que tiene el poder sobre todos los demás y que a la menor provocación va y se raja con todo mundo, pero eso sí, cuando tiene chance de atacar a mansalva por traición, lo hace con todo el gusto. Todos en algún estadio nos hemos sentado junto a, perdón la expresión, junto a un imbécil que se sienta todo a sus anchas, que ocupa las braseras, que pone su cerveza, su refresco, donde más estorba, que se para a pedir alimento y luego no quiere pagar, y que hace las opiniones más ofensivas del mundo. Lo tenemos también en ese vecino que se estaciona y no deja pasar a nadie. En ese papá que llega a la escuela y que quiere ser el jefe de la Asociación de Padres de Familia y que para todo hasta llega a ofender a los maestros si reconvienen a sus hijos. Lo encontramos en ese patrón que no escatima momento para quitarles el sueldo o para no pagar a los proveedores. En fin, yo creo que en alguna maldición ignota vamos a encontrar que todos tenemos un Donald Trump al alcance de la mano. Y pues sí, ahora el Señor avisa que Israel ya no va a disparar más, porque obviamente pues es su títere, y que Irán no va a disparar más porque lo va a bombardear. Esta especie de Pax, no romana, sino de Pax Trumpiana, es lo que amanece en nuestro mundo ante el descarado regocijo de quienes también tiene detrás. De estas especies de malnacidos, pues tuvimos muchos en la escuela, ¿verdad? El clásico golpeador que detrás tenía 4 o 5 que no tenían nada que ver, pero que también le echaban bronca a uno, si su papacito les ordenaba. Todos recordamos, ahí todos bravos y etcétera, a la bola de adeptos que tenían estos tipos, que era terrible. Si alguien quería andar con una muchacha, pues, agraciada, guapa o no tan agraciada, pero que al Señor se le venía la gana que no debía uno de andar con ella, pues le venían y le echaban bronca a todos. Sí, quedaba uno adelante en la fila para comprar una tortita, pues el tipo lo movía a uno y los de atrás se metían y ahí estaban bebiéndole los alientos esta clase de tipos. Igual podemos decir del gobierno de Qatar, del de Arabia Saudita, pero sobre todo del tipo más sin gracia. ¿Cómo se les dice a los sin gracia? Bueno, de Javier Milei, el presidente de Argentina. Todos muy bravos ahí que van a declarar la guerra y no sé qué. Bien, esos son los que acaban de darle decoloración al pastel que representa a la gente como Donald Trump. Braveros, pertinaces, etc. Pero bueno, vamos a ver aquí una cuestión. Ante este señor que declara el fin de la guerra, ¿cómo no se atrevió a declarar que había iniciado una guerra cuando atacó a Mansalva? Este señor, ¿cómo la está haciendo en su país? Comentaban ayer los analistas serios en materia económica, que todos imaginaban un lunes lleno de problemáticas, con el estrecho de Hormuz cerrado, con un inicio de una guerra prolongada, etcétera, etcétera, y sobre todo con un panorama desastroso en materia de finanzas. Imaginaban el precio del petróleo por los cielos, el peso desplomado, etcétera, etcétera. Y dicho esto por gente de todas las ideologías. Sin embargo, resultó que pese a todos los pronósticos, encontramos un dólar, pues, bajo y sin condiciones de que recupere terreno. Encontramos un petróleo subiendo, al igual que el precio del oro. Normalmente estos dos valores son contradictorios, es decir, cuando sube el petróleo, baja el oro y viceversa, pero no, ahorita tenemos una ligera subida frente a la depreciación del dólar. ¿Por qué? Pues independientemente del costo de los aviones, estos que lanzaron el ataque, que son indetectables y bueno, todas las maravillas del mundo, que cada uno cuesta, pues, una buena cantidad de dólares. Se dice que 20 mil millones de dólares por todas las cuestiones que tienen cada uno. Y que las bombas, como las que soltó, pues tienen un precio similar. Y que no se alcanza a recuperar la economía en Estados Unidos, pues básicamente por el involucramiento en las guerras y por el hecho de que Estados Unidos está atacando con su propio material bélico, lo cual sale francamente muy caro. Lógicamente, esto lleva como consecuencia que en los mercados se invierta con mucho cuidado. Si hay posibilidad de tomar utilidades, que está sucediendo en la Bolsa Mexicana de Valores, está sucediendo también en Nueva York y en otros lados del mundo, se toman, no se reinvierte, porque por el miedo de que tengamos un acontecimiento que nos impida invertir en nuevos proyectos. Bien, como hemos platicado al inicio de nuestro programa, vemos acontecimientos del mundo, del país y del área de los volcanes. ¿Cómo afecta esto a la economía mexicana? Aquí vamos a encontrar que las condicionantes internas son más influyentes en este estado de cosas económico que las andanzas del señor Trump. Entonces nos vamos a encontrar con que el efecto de la elección judicial, el efecto de la desaparición del Coneval como organismo evaluador de los problemas programas sociales, para que sus funciones las adquiera el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El hecho de que, pues, tengamos expulsiones masivas de connacionales, pues obviamente influye más en nuestra economía. El hecho de que tengamos, aunque ya es época de lluvias, pero algo verdaderamente fuera de toda previsión en el campo mexicano, que si bien es muy bueno que esté lloviendo, no es tan bueno que esto se prolongue en algunos lugares a donde ya está habiendo desbordamientos. En fin, esta es la situación que prevalece en estos momentos en nuestro país. Obviamente, no se esperan movimientos en los precios de los derivados del petróleo, porque, pues, como comentamos, no hay una variación internacional y en México no hay una problemática que se nos venga encima, salvo los hechos del huachicol que se han venido dando, de que hasta pequeñas refinerías han encontrado por ahí, ¿no? Yo de veras me pongo a pensar, ¿alguien le ha sucedido de que, ay, mira, salió una refinería de repente? Pues obviamente esto se hizo a ciencia y paciencia de la autoridad. El hecho de que se cumplan años de los derrames de combustóleo en los ríos de Sonora principalmente, afectando una cantidad enorme de predios y de municipios, y que no se haya pagado nada, pero sobre todo no se haya hecho nada para reparar ese daño, mucho menos para compensar a los afectados, ¿no? Y acá el señor Jorge Larrea paseándose como el whisky, ¿verdad? Tan campante. Esos son los hechos que están afectando al país. Lógicamente, nuestro tipo de cambio, a pesar de lo que se pensaba, el precio ha agarrado terreno. Modesto, si ustedes quieren, pero ante una crisis como la que se nos avecinaba, pues el hecho de que tengamos un peso que, aunque sea marginalmente, sigue avanzando, habla mucho de la buena conducción económica del país. Analistas, francamente, de derecha, comentan esto y lo comentan, pues, con tendencias favorables. Pero aquí debemos de detenernos un momento. Es decir, ¿es solo el tipo de cambio, las fortalezas de nuestras reservas y las balanzas de pago el único modo de apreciar la economía? Obviamente que no. Ya desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, podíamos encontrar que había una crítica a estar tomando en cuenta al Producto Interno Bruto como único indicador de la fortaleza o de la debilidad de una economía. Y tienen razón. Yo voy a una cosa. El mejor indicador de la fortaleza o de la economía, perdón, de la fortaleza o la debilidad económica, lo tiene usted en sus bolsillos. Si hay dinero, si se puede mover, si puede comprar cositas, aunque sea modestamente, si no está uno preocupado, obviamente esto es símbolo de estabilidad económica. Lo contrario, pues es símbolo de inestabilidad económica. En el momento en el que hay que estar economizando para poder subirse al camión el día siguiente para ir a trabajar, ahí entonces no hay una estabilidad económica correcta dentro de las familias. ¿Cuáles son los indicativos? No estoy de acuerdo, pero vamos a usar el que normalmente se tiene: la seguridad. La seguridad que no solamente está en el hecho de que no seamos víctimas de un delito, sino la seguridad de que si invertimos en algo, nos van a pagar. Y esto se ha ligado mucho a la existencia de tribunales que puedan tutelar los derechos de la gente que lo merece, lo cual no es igual que los derechos de la gente que tiene poder económico. Vamos a entrar a un punto muy interesante. Fíjense que un buen amigo de hace mucho tiempo, compañeros, cuando andaba yo en México Fiscal haciendo libritos, el señor licenciado don Alejandro González Ignorosa, me hizo un comentario de que era necesario preservar el sistema de pago. El sistema de pago que se da en el momento en que la gente, que todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Y comentábamos también de que ese sistema de pago requiere la existencia de deudas que sean pagables. Vamos a entrar en materia. Algo que hemos comentado repetidamente en este lugar. Si yo ahorita compro, pues, 20 mil pesos de algo, me voy a encontrar con que si esto lo hago por medio de un plástico, mi tasa va a ser superior al 87% anual. Cosa que nadie ve. Donde dice CAT igual a tanto, nadie lo ve. Oye, que hay meses sin intereses. Sí, la tienda no te va a cobrar los intereses porque se descuenta con el banco. Pero el banco sí nos va a cobrar los intereses por financiamiento, que repito, van entre, vamos a poner un 85% más un 16% de IVA, ya nos volamos la barda del 100%. Vamos a encontrar que yo voy a tener que pagar en un año la cantidad que debo y aparte el 100% de esa cantidad o un poco más de intereses. Y esto va a generar nuevos intereses de financiamiento si no es que me atraso y entonces voy a tener que pagar aparte intereses moratorios. Esto, señores, pues es una esclavitud. No voy a acabar de pagar a no ser que de repente me caiga una cantidad de dinero muy significativa con la cual voy a pagar. Y adivinen qué, me va a llegar una circular del banco muy conmovedora en donde me dicen que ya me subieron el crédito porque soy un tipo bien pagador. Y esto sería verdaderamente cuestión de hacer una novela, a no ser porque gran cantidad, millones de mexicanos, se encuentran en este momento dentro de una esclavitud económica en donde se debe la casa, se debe el coche, se deben las colegiaturas, todo, y eso implica que tenemos que acabar gastando muy por encima de lo que es nuestro presupuesto. Esa es la realidad económica para muchos mexicanos. Es decir, darse un nivel de vida como el que se espera sale mucho más caro que el simple hecho de comprar los bienes bonitos, atractivos, que dan mucho estatus y que nos llevan adelante, ¿verdad? Vamos, yo he ido paseando por la calle y obviamente veo señoritas o señoras que traen unas bolsas que, madre mía, ¿no? Valen más que mi coche, ¿no? Y obviamente van a decir, no, pues cualquier cosa vale más que su coche del señor. Pero en fin, y también la ropa, y también los accesorios, y etcétera, etcétera. No es que no se compre, sino que el hecho de adquirir deudas a tal velocidad nos vuelve incosteable la operación de nuestras vidas. Y ese es el problema. Aquel hecho que nos comentaba el distinguido profesional y aparte un excelente pianista, don Alejandro, ese sistema de pagos que hay que proteger, nos decía, totalmente de acuerdo, debe estar sujeto a la posibilidad del pago de las deudas. Comentábamos también que de acuerdo al Código Civil y de acuerdo a toda la teoría general del derecho, toda operación que realicemos, toda operación de crédito o bien toda operación económica en general, debe tener un objeto. Un objeto que debe ser posible, ilícito. Evidentemente, si un objeto no es posible, pues no puede existir una obligación. Yo no puedo comprometerme a que voy a ir al sol y a regresar. Es un objeto imposible. Yo no puedo obligarme a que no le hubiera yo dicho groserías a un niño en quinto de primaria. Ya no puedo regresarme en el tiempo. Esos objetos son imposibles. Pero los objetos también deben ser lícitos. No solo legales, sino lícitos. Y establecer la proscripción económica de una persona o de un grupo de personas, obviamente, no es un objeto lícito. A pesar de ello, tenemos que nuestro país tiene la tasa de utilidades bancarias más grande del mundo. La pregunta es, ¿esas utilidades han sido lícitas? Esa es la pregunta. Esas utilidades pueden ser legales, pero quién sabe si lícitas. Como ustedes saben, yo detesto estar hablando así sobre el aire. Así es que vamos a entrar a los casos concretos. Comentábamos que tenemos una tasa de interés verdaderamente excesiva. ¿Y quién calcula esos intereses? Vamos a dejar la pregunta en el aire, los espero en un momentito y por favor no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, dejamos una pregunta en el aire. ¿Quién es el que calcula los intereses? Vamos a pensar, tenemos un pagaré. En el pagaré se fija una tasa de interés. Solo se fija la tasa. Pero ¿quién calcula lo que se me debe cobrar por vía de esa tasa? Ya no les hago pensar más. Pues el contador de la empresa o de la institución financiera que me requiere el pago. Faltaba más. Eso hay quien le llama juez y parte, ¿no? Pero legalmente así está establecido. No es que sea un criterio de un juez, ni siquiera una jurisprudencia, está en la ley. En una ley que fue verdaderamente vergonzosa. Una ley hecha por la gente que pues quería cobrar mejor sus deudas y que veía en los abogados que defendían o que defendíamos a los deudores a gente que de veras no debía de existir. Es decir, el planteamiento era que se pudiera meter un documento y que, como si fuera una máquina tragamonedas, le jaláramos una palanca y cayera la lana así. Esta reforma hecha en contra directamente de organizaciones que llegaron a ser muy fuertes como el Barzón. Esta reforma que le pegó directamente a la gente. Yo recuerdo un caso de un periodista, pues destacado en aquella época, que el tipo era bravísimo en contra de los deudores. Y cuando se bloqueó la Cámara de Diputados para que no pasara esa ley, pues lanzó ataques durísimos, durísimos. Sobre todo cuando un amigo, así se llama, así lo conocemos, es del estado de Morelos, muy querido, el Chano. No voy a decir su nombre para no quemarlo, pero el Chano se metió con su caballo a la Cámara de Diputados. Pues bien, la culpa se le echaron a Alejandro Ramírez, Ramírez Cuellar, dirigente entonces del Barzón. Resulta que grandes juristas, sobre todo como Javier Rasgado, del Barzón, fallecido trágicamente y que defendió gente con toda la legalidad y logró evitar que a mucha gente se les quitaran sus bienes. Entonces, se dio una alternativa y ese día no se durmió esperando ver si se retiraba la iniciativa de los despachos de abogados, Fernández de Ceballos, Fauci Handam, etcétera, o bien prevalecía, estaba así, se ordenó que se retiraran las barricadas, se retiraran las tiendas de campaña y así se hizo. Al final pasó la ley. Pero también muchos compañeros del Barzón acabaron de diputados y de senadores y por eso ahora hay que pagar esas tasas de interés. El problema está en que no va a haber suficiente dinero para pagarlas. No va a caer el sistema de pagos. Pero tampoco se va a pagar. Ese es el problema principal que van a tener que enfrentar los nuevos juzgadores, jueces de distrito, algunos jueces de lo común, magistrados de los tribunales de circuito y los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como les platicaba yo hace 8 días, tenemos nosotros que en nuestro Plan Nacional de Desarrollo hay ideas y disposiciones pues muy apegadas a la justicia del caso concreto, muy apegadas a la diversidad sexual, a la igualdad de géneros, etcétera, etcétera. Pero sobre esta cuestión de cómo vamos a pagar nuestras deudas, ahí viene lo difícil. Claro, hay gente que espera que llegue Trump a bombardear todo y entonces la gente tenga con qué pagar. Ah, pero no les acabé de platicar qué le pasó al periodista que era tan furibundo con los muertos de hambre, como les llamaba, a quienes no podían pagar sus deudas. Este periodista, que también era abogado y que trabajaba lógicamente al servicio de los bancos, se encontró con que furibundamente secuestró, así se dice, bueno, embargó y remató los bienes de mucha gente. Pero el banco seguía perdiendo. Se encontró con que para el banco era mejor dar más crédito que sostener abogados como este señor, tan diligente para hacer el daño a quien era el más débil, y finalmente acabó por, pues casi dejarse al final esta forma de pago. El banco le pagó, pues, digamos, 1 peso por cada 100 que le debía. El señor no pudo pagar sus deudas. Y al final, pues lo encontramos tristemente ahí por la Alameda, donde el señor vendía cuadernillos para que se pudiera embargar fácilmente. Hace unos meses me encontré con que falleció. Qué pena. Pero, señores, esa gente no paga. Esos Donald Trumps, donde quiera que usted los encuentre, no pagan. ¿Puede usted presumir? Imagínese cuántos profesionales dirían con orgullo que son abogados de Donald Trump. Pero así como a sus acreedores, que hay cientos en Estados Unidos, como a sus amantes, si es que se le puede decir así, el señor está convicto por violencia sexual. Y a los cientos de miles de millones de personas que ha defraudado. Pues, al señor no le pasa nada. Muchos entienden las cosas así. Pero lo que debemos entender es que nunca te juntes con un bravero que no paga. Bien, pues esta es una dura lección que tenemos que aprender. Repito, no es peligroso Trump, decía mi papá. Un tonto no es peligroso, solo un tonto. El problema es que hay muchos. Y el problema, en primer lugar, es la bola de gañanes que andan ahí sintiéndose que son sus cuates. Pero aparte de eso, la bola de gañanes que en este momento van a decir que el señor es un estadista comparado a cualquiera de aquellos que, como ejemplo, tenemos en la historia. No hay sustituto para la buena fe. No hay sustituto para dar a cada quien lo que le corresponde. No hay sustituto, en fin, para tener una buena conciencia. Por mi parte, pues es todo. Les mando un saludo muy afectuoso y nos oímos. De hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.